policía nos persiguió hasta la orilla del río. Como en la Biblia sucedió, aunque no fuera Egipto, el río Miño se nos abrió como un paso de cebra, y con la misma se cerró cuando pisamos tierra. Campesina declaró que no fue así el pasaje. Vio por encima de su jardín volar un Opel Kadett. Les vi cruzar al picarse, figúrese la velocidad y el radio de alcance. Puede ser cierto que fuéramos volando. Soy muy capaz de hacerlo contigo. Ahora ya entiendo la escala del farol.